En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí otro invitado esta tarde de Pedro, era Río con Carol, quiere un viaje a Londres. Bueno, y Pedro nos sigue hablando del yo como contexto importante. Y bueno, él nos saca ejemplo una película italiana llamada Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore del año 88, que se trata de un chico que crece en un pueblito de Italia, es hijo de una viuda de la Segunda Guerra Mundial y él crece al lado de un viejo llamado Alfredo, que era proyeccionista de películas en su pueblito, por supuesto. Y bueno, Totó crece al lado de este señor Alfredo y de adolescente se compra una pequeña cámara para empezar a hacer prácticas y filmando a su primera novia y amor de su vida llamada Elena. Alfredo le ve talento a Totó y le sugiere que se vaya a Roma ya que en ese pueblito no tiene futuro. Y le dice que no regrese y que la nostalgia jamás lo venza. Totó, quien le tiene una obediencia y cariño paternal a Alfredo, parte hacia Roma, deja a su madre, al viejo Alfredo y a su novia Elena y a todo su amado pueblo con mucho dolor. Él no volvió hasta 30 años después para asistir nada menos que al entierro del viejo Alfredo. Es a partir de ahí cuando en ese momento esta obra maestra de cine italiano adquiere dimensiones únicas al exponer con delicada exactitud una emoción jamás tratada antes en el cine. Pues Totó no solo se reencuentra con su madre, su gente, su pueblo, sino consigo mismo. Ese es el ejemplo que nos dice Pedro de la importancia del contexto del yo. Seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Preguntas que no me

Escuchas la número uno del rock and pop. Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y bueno, para terminar con la parte de la importancia del contexto del yo que nos cuenta Pedro, siguiendo con esta trama de película, dice que Totó regresa a su viejo pueblo luego de 30 años, solo para el entierro del viejo Alfredo. A partir de ese momento, Totó no solo se reencuentra con su madre, su gente, su pueblo, sino consigo mismo. Y eso genera una avalancha de emociones que sobrecogen hasta el espectador más duro. Pero la parte más alta de esta película es cuando él se entera que el viejo Alfredo le deja una lata con una película adentro. Y en ese mismo instante manda a que se proyecte esa película, se sienta en el cine él solo. La proyecta y dice que ve las escenas más bellas que jamás ha visto, y quizás su escena favorita, donde ve que contempla todos los apasionados besos cuidadosamente editados que el cura del pueblo mandó quitar de las películas cuando él era un niño. Entonces, el descubrimiento del yo verdadero es algo que tarde o temprano ocurre en la vida adulta de todo ser humano, y es bueno ir calculando cuán traumática nos podría resultar esta vuelta al ser original. Yo siempre estuve advertido sobre la posibilidad. Aprendí mi lección con mucho gusto y siempre promuevo la idea de que tu sitio, tu tierra, encierra la brújula de tu vida. Tu yo original es el verdadero amigo que tanto buscabas y quien te grita la verdad de tu vida como nadie lo hizo. Ya son las 3 de la tarde con 49 minutos. Seguimos con Pedro en el Oasis. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. No pensé que era amor y lo dejaba correr. Iba atando mis manos, me alejó del ayer y el mal que antes miraba estando solo. Hoy vale nada sin ti,